Brindemos por todas las cosas malas que tanto nos gustan. Yo la conocí por MySpace, cuando eso tenía 16, pero ahora que tiene 26, tiene un booty grande que a nadie le da ver. Mucho placer te sentencio. En la cama seré tu juez. Voy a enseñarte placer si te pegas. Voy a abusar del poder. Voy a entregarme a ti si tú a mí te entregas. Esta noche mando yo. Yo. En la cama rompo yo. Yo. Esta noche me echaré a mí. Y solo a mí te darás cuenta que no hay nadie como yo. Oh. Yo quiero hacerte las 50 sombras de Grey. Amarrarte de la cama. Recuerda que de eso se trata. Voy a tocarte diferentes partes y múltiples orgasmos causales. Está estipulado en el contrato. Ya tú me cediste el derecho. Nunca has vivido lo que yo voy a hacerte. Y mucho menos el tiempo que me he hecho. Voy a vendar tus ojos. Si flaqueas te recojo. Te voy a complacer sin que me digas lo antojo. Con tu mirada dime sí. Noche inolvidable. Yo la conocí por MySpace, cuando eso tenía 16, pero ahora que tiene 26, tiene un booty grande que a nadie le da ver. Yo quiero hacerte las 50 sombras de Grey, amarrarte de la cama con Jay, comenzar a las 11 y terminar a las 6. Esta noche mando yo, en la cama rompo yo. Esta noche me toca a mí, y solo a mí te darás cuenta que no hay nadie como yo. Wow.